Hola mis amigos, quien le habla es Tibo Caranda. Si te pones a meditar acerca del amor, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el amor siempre será, o sea, nunca dejará de ser. O sea que el amor es Dios. Si Dios muere, entonces muere el amor, pero si Dios no muere, el amor nunca muere. O sea que siempre está allí. Arjona inteligentemente habla acerca de una verdad, acerca de que el amor es bueno o es malo. ¿Pero y por qué? Bueno, la Biblia dice que Dios es el creador de lo bueno y lo malo. Y si el amor es Dios, entonces por allí hay una gran verdad acerca de lo que Arjona dice. Dice Arjona en su canción Amor, dice que el amor tiene firma de autor en las causas perdidas. Dice que el amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Dice que es un acto profundo de fe que vuela mentira. El amor baila al son que le toca, si es Dios o el demonio. O sea, si es bueno o es malo. Es que todo depende del punto de vista que tú lo veas. Si es bueno o malo. Dios es el creador de lo bueno y de lo malo. Así dice la Biblia. Mas no Él hizo lo malo para que tú pases por problemas. Él hizo eso, lo creó, según la Biblia, dice, yo soy el creador de lo bueno y lo malo, pero no significa que tú estás viviendo lo malo porque Dios quiere que lo vivas. No. Es como cuando tú haces una maqueta, tú pones huequitos en la maqueta y dices, ok, aquí está, en este hueco le voy a colocar, no sé, agua, y le pones una piraña, tú le colocas allí, no sé, diferentes, no sé, cosas hermosas, y le dices a alguien, ok, tú vas a poder ir a todas partes menos a este lugar. Cuidado con este lugar porque lo hice. Pues si tú me desobedeces, entonces tienes problemas. Eso es parte de lo que Dios ha creado. La desobediencia ha sido la principal causa de todo lo que pasa. La desobediencia de Adán y Eva. La desobediencia de que tú estés haciendo lo que estés haciendo hace pues que tengas repercusiones. Si Dios te dice a ti que te tienes que someter y no te sometes, obviamente vas a tener esos problemas que te van a venir. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? ¿A alguien? Pues la culpa es tuya, no es de Dios ni de otra persona. Pero inteligentemente vuelve este cantautor Arjona, que te voy a recomendar que le compres este tema llamado El Amor, donde dice que el amor es un ingrato que se eleva por un rato. O sea, que te eleva a ti por un rato y te desploma porque sí. O sea, porque le da la gana, pues. Por sus pantalones. Viene el amor, que es un ingrato, que te eleva por un buen rato, ¿no? Y te deja, te desploma, te deja caer. Hay ciertas cosas que obviamente yo difiero aquí con Arjona. Sin embargo, el tema está muy bien logrado, porque quien ha amado ha sufrido. O sea, porque llegó su hijo, se ama un hijo y le pagó mal. Si es una pareja y esta pareja pues no le fue fiel, o de repente esta persona hizo algo malo. La infidelidad no necesariamente es cuando otra persona se acuesta con otro o te deja por otro. La infidelidad es a la palabra de soy tuya por siempre o te estaré contigo para toda la vida. Y después, mira, no sé qué me pasó, el amor no continuó en mí, o qué sé yo, de la cantidad de cosas que podría suceder que la mayoría de los hombres cometen y dicen, no, lo que pasa es que ya no la quiero, ahora necesito otra mujer. ¿Es eso de Dios? ¿Eso es lo que realmente Dios quiere? Yo pienso que no, yo pienso que Dios quiere unión. Sin embargo, aquí Arjona te dice de que tú no sabes lo que estás jugando. Bueno, podríamos decir que sí. Cuando tú estás con alguien, tú no sabes a qué juegas, a con quién estás jugando. Pero sí podemos saber de que si tú tienes fe en Dios, que tiene control sobre tu vida, entonces estás un poquito más seguro de eso. La pregunta sería, ¿hay divorcios en los hogares cristianos? Claro que sí. ¿Es eso de Dios? Claro que no. Hay uno de esos dos. Acuérdense que para que esté ese amor en pareja necesitamos dos, por eso es una pareja, hombre o mujer. Uno de dos no tiene a Cristo. No importa que sea cristiano, esa persona no conoce a Cristo. Es sencillo reconocer cuando una persona no tiene a Cristo. Los psicólogos, cuando se llevan a la pareja para tratarlo, preguntan fácilmente, esto es súper rápido, ¿quién de ustedes dos tiene problemas con la otra persona? Dicen, yo tengo problemas con ella porque ella no la soporto, porque es muy mala persona, porque no la aguanto, además me quiero divorciar. Adivina a quién se le tiene que tratar, a esa persona. El que se quiere separar es el problema. Seguramente tiene actos hostiles y ocultaciones. Eso significa que esta persona ha hecho cosas malas sobre la otra. ¿Cómo puede ser que salió con otra persona, otra pareja, tiene vista puesta a otra mujer? Ese es el problema. Así que, si tú estás pasando en la actualidad en que estás diciendo, no, yo no quiero más a mi esposo o a mi esposa, yo no lo soporto, tú eres el problema, no tu esposa, no ella. Así que medita acerca de lo que está pasando y busca a Dios, que es el único que te puede dar esa fuerza para que tú puedas tener la valentía de arreglar las cosas. Si tú no puedes arreglar las cosas, entonces tú no tienes al Creador. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor es lo más lindo que tú te puedes imaginar. El amor es Dios. Así que en este tema de Arjona, donde juega con, como nos tiene acostumbrado Arjona, en las palabras, que el amor es un ingrato, que te eleva por un rato, te habla también de que, y no te deja decir lo que quieres decir, si hacerte saber que si escupes hacia arriba, pues te cae eso de vuelta, ¿no? Es eso en lo que Arjona magistralmente consigue. Tú me dirás, pero eso, Arjona, no es cristiano, o qué sé yo, aquí no estamos hablando, y dejemos de religiosidad, aquí estamos hablando de una gran verdad. No importa que lo diga Bush o lo diga Chávez, no importa que lo diga el pastor tal o el pastor, lo importante es lo que dice. Si yo te digo, si Arjona dice, Jesús es el camino, no me digas a mí que Jesús no es el camino porque lo dice Arjona y Arjona no es cristiano. No, si dice la verdad Arjona, Jesús es el camino, pues hay que aplaudirle. Y esto que está diciendo tiene mucha razón, aunque no en su totalidad. No en su totalidad. Cuando dice, por ejemplo, que el amor baila al son que le toquen, está diciendo él de que el amor es independiente a Dios o al diablo, o sea, es como una entidad aparte. Y no es cierto. Dios es el amor. Ese es Dios. Cuando te habla de ingrato, los ingratos somos nosotros, no el amor. El amor está ahí, el amor nunca cesa, el amor está allí. Ahora, somos nosotros los hombres que jugamos a no tener el amor con nosotros. O sea, si tú llegas y estás haciendo todo lo que Dios te dice que hagas, si tú todo lo estás haciendo a lo contrario, adivina qué te hace falta en ti, el amor. Y si Dios no está contigo, adivina qué va a pasar. Vas a cantar y vas a sentir que el amor es un ingrato porque el amor no está con tu pareja. No es que el amor no está con tu pareja. Tu pareja no está con el amor. Tu pareja no está con Dios. Así que Dios me reveló por este proceso donde yo estoy pasando. Y Dios me revela acerca de algo muy, muy excelente. Me dice, Steve, quiero que sepas que así como yo ordené que salieran corriendo de Sodoma y Gomorra, así también te ordeno que salgas tú hacia adelante. Mira, Sodoma y Gomorra, me dice Dios, me dice aquí en mi corazón, eran problemas. ¿Saben qué era Sodoma y Gomorra? Había desobediencia. Eso que tú dejaste, hay desobediencia y hay problemas. Y hay una cantidad de cosas tal cual como Sodoma y Gomorra. Tú tienes que salir corriendo y ver hacia adelante. No voltees atrás porque te paralizas y te congelas y te vuelves de piedra. Te vuelves de sal. Así que no mires hacia atrás. No estés volteando ni pensando qué dejaste, sino más bien qué vendrá. Qué lindo cuando Dios me dijo eso, me fortalecí y dije, ok, Señor, creo en ti, que tú vas a poner la persona correcta en mi vida. Dios es amor, Dios es amor. Un amor verdadero. Un amor que realmente

amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se.